Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats discogràfiques que se t'acosten i et porten bones vibracions. Avui celebrem el nostre programa número 800. En el qual destaquem les novetats discogràfiques de BMX Bandits, amb aquest tema anomenat My Girl Mitch, o aquesta de Aaron Chupa. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Rimes dents amb I'm an Alvatus. C'est parti! Yeah. Que suena, se te queman todas las penas. Y un ratito la candela, con la música que suena, se te queman todas las penas. Pero este fuego lo cambio por tu calor. Y aunque se fuga, me domina y es mejor. Lo que daría por tener aquí a los dos. Con este fuego que respira mi guitarra, con los amigos y el sonido de una caja. Viendo tu cuerpo que se mueve como el viento, y yo lo persigo y me siento muy contento. Quiero tu pelo, que son las llamas de este fuego. Voy a cogerlo y no me quemo. Y un ratito la candela, con la música que suena, se te queman todas las penas. La candela, con la música que suena, se te queman todas las penas. Dice el ladrón, todo es de su condición, y no es tan fácil conquistar mi corazón. Tira pa'lante, tu camino no soy yo. Amigo mío, ya conozco esta canción. Sigue tu instinto, no se juzga sin razón. Lo que te canto sale de mi corazón. Quiero pasarla contigo hasta el final. Paremos tiempo. Quiero tu pelo, que son las llamas de este fuego. Voy a cogerlo. Que suena, se te queman todas las penas. Y un ratito la candela, con la música que suena, se te queman todas las penas. Fuego, y quiero que llegue el alba para encontrarme con tu vuelo, para cogerlo y escalarlo, para así llegar al cielo. Quisiera parar el tiempo que no acaba este momento, despertarme al lado tuya y levantar la ventana, respirar el aire fresco, sonreírle a la mañana y sentir que estás presente, que todavía no te has ido. Sigues en aquella playa, susurrándome al oído. Un ratito la candela, hay un ratito en la candela. La candela, con la música que suena, se te quema toda la pena. Segueixes a Musicòpolis, la capital de la música, les teves cançons de la radiofórmula d'actualitat que et porten el Tiempo Banco amb Un ratito en la candela. Oh, aquest tema, tan i tan fort, tan i tan ballable, de Rafa Mora amb Wari. Fiera de la noche. Te he hecho mucho de menos. Está por oscurecer y solo piensa en algo anormal. ¿Y qué será de él? Mirándose al espejo, adorna su belleza. Se prepara la fiera para buscar su presa. Se mete donde quiera, no se puede controlar. Es una fiera de la noche. Se pinta con su mini falda. Debajo de la luna se seduce. Donde quiera que tú vayas, una fiera de la noche. Se pinta con su mini falda. Debajo de la luna se seduce. Donde quiera que tú vayas, ahí con sus garras te atrapará. La gente se piensa que soy un tipo duro. No puedo dejar de pensar en ella. Pero te tengo siempre en mis pensamientos. No sé si fue mi culpa. Yo también me enamoro. La echo mucho de menos. Me cuesta mucho no pensar en ti. A veces me pregunto. Pero hay que seguir adelante. ¿Y qué será de él? Mirándose al espejo, adorna su belleza. Se prepara la fiera para buscar su presa. Se mete donde quiera, no se puede controlar. Esto te lo dedico a ti. Es una fiera de la noche. Fiera de la noche. Rafa Mora. Esto va para toda la gente que ha sufrido alguna vez un desamor. Ella se encuentra sola y su cuerpo la quiere traicionar. Está por oscurecer y solo piensa en algo anormal. ¿Y qué será de él? Mirándose al espejo, adorna su belleza. Se prepara la fiera para buscar su presa. Se mete donde quiera, no se puede controlar. Es una fiera de la noche. Per amor a l'art, aquesta cançó es diu Em mires, admiro i rius. Ens perdem entre els luxes de la vida. Després d'aconseguir el que creiem impossible, és el moment de menjar-nos el món. Com si fóssim els primers en estimar-nos. Com si fóssim els únics enamorats. Et miro, em mires i rius. Deixem enrere els dies que hem perdut la son, enviant-nos enllaços de cançons d'amor. Deixem enrere la melancolia i obrim les portes a tot el que hem imaginat, conscients de les nostres debilitats, i obrim les portes a l'alegria. Com si fóssim els primers en estimar-nos, com si fóssim els únics enamorats, com si fóssim els primers en desitjar-nos, com dos fugitius en llibertat. Música que t'obsequiàvem mitjançant Musicòpolis amb la novetat discogràfica, que és el tema de Hilary Duff, que es diu All About You. Després d'ella, Marcel Ventura, això es diu Legend, i després Thalia, amb Por lo que reste de vida. And victory will come. You.

tema tanquem aquest segment del nostre espai de Musicòpolis amb les novetats discogràfiques dins el món de la música ballable, Tom Commissar i el seu vídeo. Salutacions de Rafael Corbí. Continua la música, com sempre, la teva sintonia.